cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este tu programa Las Noches de Radio Esperanti y de un montón de emisoras que sintonizan nuestros programas La Casa del Ratón, Confusión, después otra vez Confusión y después otra edición de La Casa del Ratón diariamente 4 horas, las dos primeras en directo y las otras dos son programas grabados, emitidos anteriormente. Es un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, que vamos a aprovechar muy bien. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y su Casa del Ratón, que acaba de ofrecerte una hora de música realmente increíble, fantástica. Yo estoy aquí esperando, escuchando, y realmente ya no nos sorprende, porque lo conocemos hace mucho tiempo, pero que la música que nos selecciona es realmente increíble. Pues nada, comenzamos una nueva edición y tenemos un montón de música. Hasta hace como 20 minutillos tenía 43 minutos de música y he tenido que estar ahí rellenando. Alguna se ha caído y al final creo que he compuesto una selección que te va a encantar. Seguramente estaba esperando la música de la Fantasy Band, pero nada, hoy me he quedado con esta segunda sintonía. Sabes que cuando llevas mucho tiempo en radio te permiten ya tener 2 sintonías, incluso 3. No es como las medallas en la guerra, ¿no? Cuando ya eres veterano te dejan tener varias sintonías. Nosotros tenemos de momento 2 y tal, a ver si nos ascienden y nos dan una sintonía nueva y así tendremos todavía más variedad. Pues nada, Franco te sabe de la realización y presentación, que desea y espera que toda la selección que tenemos preparado sea de tu agrado. Y ya sin más preámbulos, que soy un rollista en las presentaciones, comenzamos. Lo hacemos con un vocalista italiano, es siciliano, de Catania concretamente, y tiene una voz increíble. Se llama Mario Biondi, acaba de presentar su nuevo trabajo, se llama San, y escucha la voz que tiene, que es de estas que dan envidia. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Open up the door. Won't you give some more of your love to me? The time we spent before is not enough and I want more. Give your love to me. I remember that life without you is such a pain. And if it's up to me, I'd like the change to start again. I don't know, oh baby, I don't know what you've done to me. What have you done to me? I don't know, baby, I don't know what you've done to me. Petals on the floor and candles on our door. You feel so good to me. Like waves upon the shore, keep coming back for more. You give good love to me. When I'm looking back, I know this love was not a game. Need you close to me, like the desert needs a rain. I don't know, ooh baby, I don't know what you've done to me. What have you done to me? I don't know. A love so strong, yet I feel that the best is still to come. I can meet myself when I'm with you, because you make me feel like I have never felt before. have you done to me? I don't know, baby, I don't know what you've done to me. Mario Biondi, italiano, es hija de un pintor y de una vocalista, una música, y es de Catania, y ha colaborado con un montón de grupos, seguramente te suena Change, los de The Glue of Love, Funky Company, esa banda italiana que misteriosamente pues nos siguió haciendo cositas y sonaba muy bien, Ray Charles también, haciendo coros en algunas últimas actuaciones del genio norteamericano, Lou Rawls, Lazer Bandros, Donny Hathaway, Mario Biondi, que lo venimos siguiendo hace tiempo y cada día nos gusta más. Tiene una voz de estas que dices, me la prestas tú mismo, lo habrás podido comprobar. Un gran comienzo de Confusión, y es tan feo que lo diga yo, pero bueno, me ha encantado. I wanna be with you. Me gustaría estar contigo. Eso es lo que nos dice ese dúo fantástico norteamericano, Color Club. I wasn't looking for love, but when you came to my life, you reached out for me and I took your hand. Now I wonder what you gotta understand. You hold me with your body, you love me with soul. Be mine forever, never let me go. I want your love, I want your touch, I want your kiss, baby. I want to be with you, want all your time, need your sweet embrace. With all my heart, I wanna be with you. I've been in love many times before. Always end up needing more, so much more. Never been oh so satisfied, baby. Now I wanna love you, baby, all through the night. Let me hold you with my body, love you with soul. I want your love, I need your touch, baby. I want your kiss, just wanna be with you. I want all of your time, I need your grace. With all of my heart, just wanna be with you. We can go on together, share true love for all time. cada día a esta hora, Confusión. Música de el trompetista Tom Brown, que desde el año 90 o 2000, ya que el Rock and Brown pues no ha editado nada, y es que ahora está trabajando como profesor en Carolina, siempre dudo del norte o del sur, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte o del Sur. Si tienes intención de ir a que te enseñen trompeta y que te dé clases Tom Brown, mejor preguntas antes, para no equivocarte, pero sé que en una de las dos universidades estatales de Carolina, en la del norte o del sur, está Tom Brown. Este es un clásico de George Benson, Give Me The Night, con Tony Smith como vocalista. Qué maravilla, ¿eh? Últimamente se está versionando mucho a George Benson, Yunam, ese fantástico guitarrista parisino, también ese Weekend in LA, con temas espectaculares de George Benson. Vamos con Esperanto, que no son de Esperantias, pero bueno, están cerquita, son británicos. Don't let love pass away. Los conocimos relativamente hace poquito, hace una semana por ahí. Tienen este álbum, son británicos y nos han sorprendido. Estarían metidos dentro de la clasificación, eso que nos gusta tanto hacer a los periodistas, clasificar todo. Aunque en música hay muchas bandas y muchos temas que son difícilmente clasificables o encasillables, pero esto sería pues acid jazz clásico. Ya sabes que las ideas no es que tomen zumo de limón mientras graban los temas, o zumo de naranja, lo de ácido o de pomelo. Tiene unos patrones determinados para definir pues qué es acidías y qué no es acidías. Creo que son bases funky y ritmos de jazz o al revés, algo así. Bueno, ya sabes que estamos aquí en Confusión cada noche proponiéndote buena música, o eso al menos intentamos, o a lo que aspiramos. Nos puedes escuchar a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en radioesperantia.com, en esperantia.com, en la Casa del Ratón, en un montón de sitios. Y si tienes móvil, pues con descargarte la aplicación TuneIn, así juntito, que es gratuita, pues busca Radio Esperantia una vez que la tengas instalada y nos puedes escuchar perfectamente. Se oye además de miedo. Y por supuesto, tanto si acabas de sintonizarnos como si llevas un ratito con nosotros, o si estás escuchando el podcast correspondiente, este es el 223, pues te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Esperanto, esto se llama Don't Let Love Pass Away. No dejes que el amor termine, que pase al fin, digamos. Estos norteamericanos también los conocimos hace poco. Crazy Frenchmen Band. Que hacen también pues una música pues dentro de los mismos patrones que Esperanto. To Hip. Crazy Frenchmen, que se conocen con el acrónimo de C, C de casa, F de Francisco y M de Madrid, por ejemplo, CFM, Crazy Frenchmen, bam, esto es el Two Hill. Son norteamericanos y esto es Confusión. Nos vamos con algo un pelín más tranquilo. Esto estaría, pues, es que... Ya te digo, yo no soy muy amigo de finitas cosas, pero estaría entre el funky jazz y new age. Estaría ahí en la frontera. Se llaman Cloud Nine. Suenan muy bien. Y esto se llama Millennium. Y por supuesto, seguimos contigo aquí en Confusión, en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Thank you. Ya te digo, inclasificable, algo de acid jazz, algo de mucho de funky jazz, un poquito de new age en media, pero poquito. Pero bueno, en definitiva, música de la que nos gusta. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué música pones en el programa? Pues música negra y derivados, jazz, funk, R&B, fusión, new age, como decía Miles Davis, música social. Miles Davis es que, como todas las entrevistas le preguntaban, oye, ¿y eso de la fusión qué es y tal? Es el que empezó a electrificar todos los instrumentos de jazz y fue un poco pues el precursor de la fusión entre otros estilos y el jazz. Porque el jazz, pues sí, ya sabes, todos los músicos pues tenían sus instrumentos, pero eran unplugged, como dirían. O sea, desconectados todos y empezó a electrificarlo todo. Y como estaba ya muy cansado, pues decía el tío, no, yo lo que toco es música social. Lo he visto en varias entrevistas y era espectacular. Se notaba que el tío estaba un poco ya cansado de que le preguntaran eso. Decía, no, que tenía esa voz así, aguardentosa. Yo lo que toco es música social. Tienes que ver entrevistas de Miles Davis que son impresionantes. Un poco pasando de todo a las lagunas. Tocando también, era así, tocaba de espaldas. Un tío muy sui generis. Tuve ocasión de verlo un par de veces en Ámsterdam y en Las Palmas. y era bastante curioso. Toca un jingle y seguimos en confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. See, know who I know. All the ladies in the house wanna know who's that Joe. And the car drive is really hot from 0 to 60 on the spot. That jealous fella over there, she said, he's got a lot. I'm on the top, I'm burning hot. You wish you were me, stacking the dough. You wish you were me, and keeping the flow, baby. You wish you were me, I'm always on the go. You wish you were me, can you keep up? When the music starts, she hit the flow. She's ready to go. And bumping and grinding, moving real slow. I wanna see you slip and slide. Make those hips come alive. Baby, jealous kind of fella, jealous kind of girl. I see you watching, I see you watching. You wish you were me. If you were me, you wish you were me. Then you would see. You wish you were me. What it takes, baby. You wish you were me. To be like me, to be like me. Takes time. You wish you were me. Stand on the grind, stand on the grind. You wish you were me. It takes time, baby. You wish you were me. To be like me, to be like me. I don't work from 9 to 5. I don't take no jive. I work smart, not hard. Not hard, but smart. How'd you get those diamond rings? All those fine things. I see you watching, I see you watching, I see you watching. You wish you were me. You got your eyes on me. You wish you were me. Get to focus, baby. You wish you were me. You will see, you will see. You wish you were me. Can't be like me, baby. You wish you were me. Give you a tip. You wish you were me. Keep on watching. You wish you were me. You might learn something, boy. You wish you were me. Takes time to be like me. Es un vocalista de Georgia, se llama G. Burns. You wish you were me. Y me ha encantado especialmente este tema, You Wish You Were Here. Desearía que estuvieras aquí, del álbum Life of Dreams del pasado año. Este tema es un instrumental de Brooklyn Funk Essential, se llama El Patio de Bill, Bill's Playground, y es del álbum Make Them Like It. Me pareció una preciosidad la primera vez que lo escuché. A ver qué te parece a ti. Thank you. Dream Funky Sentience. Sé que hace un par de años se rumoreaba que iba a desaparecer la formación, pero ese mismo año actuaron en Tarrasa, en una edición que hay de música así, pues en jazz, funk. No se puede decir que sea un festival de jazz, porque meten muchas otras cosas. Y bueno, y con actuación pues desmintieron exactamente que todo lo contrario. Son de Nueva York, del barrio de Brooklyn, Brooklyn Funk Essentials, de su álbum Making Dang Lake, el patio de Bill Bill's Playground. Y nos quedamos con esta versión espectacular de ABC, de Poison Arrow. Te la dejo escuchar enterita porque es espectacular. Yeah. Seguramente lo recordarás, esa fantástica música que se hacía en la década de los 80 del Lexicon of Love. Creo que fue en el 82 cuando la lanzaron. Y hace unos añitos grabaron The Lexicon of Love Deluxe Edition. Edition. Que se me traba la lengua. Y entonces remasterizaron todos los temas, le metieron versiones nuevas. Y además lo vendían en una caja negra así espectacular. Creo que fue en el 2005-2006 que salió ese pack. El tema incluido en el álbum de Lexicon of Love de ABC. Y muy conocido por todos, la flecha envenenada Poison Arrow. Pues aquí estamos en confusión, entrando ya en los últimos minutos, en los 15 últimos minutos, pero nos vamos a aprovechar de lo lindo, porque nos queda todavía muchísima música para proponerte. Ya sabes que nos puedes escuchar en Facebook, en Twitter, en Google Plus, a través de cualquier plataforma móvil, entrando en TuneIn, que es una aplicación gratuita, te la descargas desde el móvil, busca Radio Esperantia y ahí nos puedes escuchar, estés donde estés. Y para escuchar los podcasts en radioesperantia.com o en esperantia.com, no tiene pérdida. Es un trompetista, Lynn Round Tree, y su primer álbum, Groove Tree. Esto se llama Groove Tree, precisamente. Un trompetista que proviene del jazz más clásico y que se ha metido también en el mundillo este de la fusión de lo que los norteamericanos llaman easy listening, como la escucha más fácil. Suena muy bien Lynn Round Tree, su álbum Groove Tree y el tema que le da título. Aquí en Confusión, por supuesto, en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que en la península, Baleares y las Islas Canarias sintonizan nuestros programas. Ya sabes que normalmente empezamos a las 10 de la noche, hora peninsular, y terminamos a eso de las 2 con 4 horas de música, y muy prontito pues iremos ampliando el plantel de programas, pero eso ya te lo iremos contando poquito a poco, que no hay prisa. Seguimos. La siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y este programa desde hace cuánto lo hace? Bueno, yo hace realmente relativamente poco, pero empezó haciéndolo Confucio hace ya pues bastante tiempo. Como decía la chica esta, que nos hizo gracia y lo cogimos como jingle. Otro trompetista, Stephen Quinn. Trumpa. Solamente este álbum, Stephen Quinn, trompetista, como puedes comprobar, y el álbum tiene el mismo título que este tema, Trump Up. Y vamos a ir ligeritos porque se nos termina el tiempo, y bueno, no quiero pasarme porque continúan los programas y hay que ajustarse a un horario, evidentemente. Con este tema nos despediremos en Dume, So You Wanna Be a Star. Espectacular músico que empezó como percusionista de Miles Davis, pero luego se metió en el funky, en la música disco, y hacía cosas tan increíbles como esta, So You Wanna Be a Star. Do you ever want a child? Bueno, me voy a despedir con este tema porque estoy viendo el sonido, está un poco raro, pero bueno, nos servirá de despedida. Ha sido un verdadero placer estar contigo en una nueva edición de Confusión. Ya sabes, en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes recoger todos los podcasts y escuchar uno detrás de otro. Este es el 223. Como decimos siempre, la música es la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y volvemos pues justamente mañana a la misma hora, justo tras la Casa del Ratón o delante de la Casa del Ratón, según lo escuches grabado o en directo. Bye bye, a ser felices, y te dejamos con Paul Harcastle, Jazz Masters, que también firma como eso, Lazy Days, uno de los temas que más me gustan. Bye bye, hasta mañana, a ser felices. Thank you.